Los cómics son una adicción. En ellos están contenidos los primeros sueños de grandeza de muchos. A través de sus páginas eclipsaron nuestras primeras fantasías de cuán maravillosa sería la vida con superpoderes. Las historietas son el nido de varios de los más grandes personajes en la historia de la animación y sí, del cine también. Pero hoy no les toca otro homenaje más. Hoy veremos bajo la alfombra, o más bien, descenderemos al sótano donde se reúnen los rechazados. Aquellos que las casas editoriales que se encargan de publicar cómics, si pudieran regresar al tiempo, lo harían gustosos para borrar a algunos de estos personajes de la historia. Lo que verás a continuación te dejará tan boquiabierto o boquiabierta como la super pelea más espectacular. Serás testigo de algo que desafiará tu credibilidad y te dejará la frente adolorida de tanto palmeártela. Pues estos son los 7 peores superhéroes en la historia. Número 7. Este personaje fue a Nueva York en búsqueda de su hermana perdida. Ahí se topó con Spider-Man y, como siempre pasa, hubo una pelea entre ambos portentos por causas completamente tontas antes de la típica alianza. Uno de los tantos problemas de Razorback es que de buenas a primeras parece uno de esos villanos trasnochados de reserva con un innuendo completamente ridículo. Pero pasa que no, es un buen tipo, con un atuendo al que es muy difícil conseguirle algo de dignidad, amén de lo ridículo que se ve. Razorback, el hombre jabalí, es difícil de tomar en serio aún en los momentos dramáticos. Uno de esos héroes que quizá preferirías morir antes que te salve y en el proceso ser capturado en 500 fotografías que irían directo para el Facebook. Fue reutilizado años más tarde en los cómics de She-Hulk. Sin embargo, la gente no se encariña. No podían conseguir un animal un poco más digno en cual basar a un héroe. Al parecer, no. Número 7. Número 6. El sexto lugar no solo representa una idea horrorosa en sí misma, sino además rebuscada, jalada de los cabellos. Para comprenderlo en toda su mediocre gloria, tenemos que entender la palabra defenestrar, que significa en términos sucintos arrojar a alguien por una ventana. Así por lo menos entiendes cuál es el innuendo detrás del defenestrador, guerrero perteneciente a la sección 8. Uno creería que a este tipo le dieron ese nombre por algún pasado mafioso, pero su temática en realidad es mucho más estrafalaria. Tiene pinta de villano, pero resulta que es un antihéroe que va por ahí con su propia ventana en manos y su especialidad es arrojar a la gente a través de ella. De vez en cuando también la usa para pegar. Si te preguntas si la ventana tiene algún poder en especial, negativo. Es simplemente un marco incorpóreo sin nada especial. ¿Cuál es la idea detrás de este concepto? Nadie sabe. Expertos en cómics se ponen de acuerdo en que incluso como comedia es demasiado raro. Número 6. Número 5. No hay nada más peligroso que grandes casas del cómic intentando representar estereotipos. El número 5, con suficiente masa para vencer a Razorback y al Defenestrador, es prueba de ello. Este personaje viene de Perú. Se llama Gregorio de la Vega. Su alter ego es extraño, lo cual quizá no venga de sus poderes tanto como por el hecho de que Gregorio es abiertamente gay. Pero ojo, su homosexualidad no es ningún problema. Es el modo como lo representan y el propósito por el cual lo crearon. Más allá de ser extravagante y rimbombante, Extraño da consejos sexuales a otros superhéroes. Y encima se hace llamar a sí mismo Auntie, que en inglés significa tía. Es decir, en vez de ser el tío, entre comillas, de los superhéroes, el tipo sabio al que todos acuden por consejo, él quiere que lo identifiquen como una tía. La historia de Extraño no ayuda en lo absoluto. Resulta que fue mordido por un vampiro el cual lo contagió de sida. Desde entonces, usando sus impresionantes habilidades mágicas, Extraño, afiliado a los nuevos guardianes, va por ahí haciendo el bien. Número 5. Número 4. El puesto 4 es un empate. Dos héroes terribles te esperan acá. Y siendo que no son ni por asomo tan ridículos como los tres primeros que viste, huelga preguntar, ¿por qué aparecen aquí? La razón está más que justificada. No es secreto que en el mundo del cómic el plagio está a la orden del día. Sí, una cosa es inspirarte en el trabajo de otra persona. Muchos grandes artistas en todas las disciplinas, músicos, dibujantes, escritores, etcétera, empiezan así. Pero otra es calcar el trabajo de alguien más y presentarlo como tuyo. Y estos dos personajes, uno de Marvel y el otro de DC, son la prueba más burda y absurda de ello. Te presento a Night Thrasher y a Wild Duck. Escucha esto. De niño, Dwayne Taylor vio como una noche mataban a sus multimillonarios padres. Este evento lo marcó profundamente. Desde entonces, se comprometió con la justicia, dispuesto a pelear como vigilante nocturno contra el crimen. Esta historia te suena a algo. No hace falta ser experto en cómics para que así sea. Pero Marvel no fue la única en querer fusilarse, un concepto ajeno. Durante los años 80, el Punisher fue increíblemente popular. DC Comics se comía las uñas pensando cómo podían calcar la idea. El resultado fue el descarado Wild Duck, un militar entrenado que vio cómo mataban a su novia y que desde entonces se dedica a arrasar con la mafia de Chicago, balazo tras balazo. Intransigente con el crimen, es una copia descarada del Punisher. Si bien este tipo de prácticas no fueron tan raras en la historia del cómic, el hecho es que los tiempos han cambiado y tanto Marvel como DC hacen de cuenta que estos superhéroes, que encima fracasaron miserablemente y fueron objeto de burla en uno y otro bando de fans, jamás existieron. Pero el hecho es que sí lo hicieron. Número 4. Número 3. Es a partir del tercer lugar que entramos en la curva final del top. Acá moran los superhéroes más ridículos del mundo. Y el tercer lugar se lo gana a alguien que te hará frotarte los ojos de vergüenza ajena. Viene de la era de oro del cómic. Madame Fatal es una abuela detective. Ella resuelve casos a la vez que castiga ferozmente a los criminales. Quienes la ven en acción nunca se preguntan, por conveniente obra y gracia del mundo de los cómics, como una mujer de su edad puede darle palizas a los criminales a la vez que resuelve grandes misterios. Pero lo hace. La idea no es mala. Eso claro, hasta que nos damos cuenta. Madame Fatal es en realidad un tipo llamado Richard Stanton, quien se trasviste de anciana para pelear contra el crimen. Hombre de alto coeficiente intelectual, habilidades y capacidades superiores de investigación, Richard se toma muchísimo más en serio que Bruno Díaz y Clark Kent eso de proteger su identidad secreta. Imagínate que tú seas este tipo y le intentes decir a tu mejor amigo o a tu novia, con el pecho lleno de orgullo, que luchas contra el mal y que tu identidad secreta es Madame Fatal. Número 3. Número 2. El personaje del puesto número 2 hizo grandes méritos para quedarse con la primera posición. Él es probablemente el superhéroe con el poder más absurdo e incongruente del mundo. Afiliado a la Legión de Superhéroes, nadie sabe quién es en realidad este tipo cuando no viste sus atuendos. Pero tiene un grito de guerra que dice así: "Mi poder te impresionará. Observa cómo me quito el brazo y lo transformo en un arma mortal." Arm Fall of Boy, por su traducción, chico cuyo brazo se despega. El nombre es ridículo y el resto mucho peor. No hay más que decir por cuanto DC Comics se desprendió de esta idea, valga el juego de palabras, casi inmediatamente después de que apareció. Muy vagamente este personaje vuelve a salir, pero solo cuando los nuevos escritores de la compañía quieren burlarse de los viejos. Número 2. Número 1. Luego de una lista casi completamente dominada por personajes ridículos de DC, esta gran casa finalmente obtiene su venganza. El número 1, y bien merecido, se lo lleva un personaje de Marvel. Y no solo eso, es la primera mujer en este top. Bueno, no técnicamente. Vamos a ver por qué esto no está fácil. Coágula es un personaje transexual. Nació como Clark Goodwin, pero luego se transformó en Kate Goodwin. Un día, Kate, trabajando como prostituta, tuvo sexo con una momia hermafrodita radioactiva llamada Revis, obteniendo así sus superpoderes. Hasta acá se entendió todo, ¿no? Bueno, Coágula tiene la habilidad de disolver objetos sólidos y coagular líquidos. Miembro actual del Doom Patrol, Coágula ha servido a la humanidad disolviendo objetos extremadamente peligrosos antes de que estos puedan hacer daño. Al principio, se identificaba como una lesbiana, quien a pesar de todo, no se arrepentía de haberse cambiado de sexo, siendo que nació como hombre. Pero más tarde nos enteramos que es bisexual, porque tiene un romance con otro personaje llamado Robotman. Y como vemos acá, a veces le gusta usar una máscara de rana. Agárrate, Deadpool, porque en resumen, he aquí a un personaje que entre héroes y heroínas por igual se gana el título como él, o mejor dicho, respetuosamente, como la más absurda de todo el universo de los cómics. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción del video conseguirás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.